Encuentro Insólito, tu encuentro y el mío, como todos los miércoles de 19 a 20 por La Colectiva. Colabora el colectivo de La Colectiva, un colectivazo, mira, que laburan. Dentro de ese colectivo se encuentra Liane, que además hoy es, como lo está haciendo ya desde el comienzo de los programas de este año, es nuestra operadora. Y en el resto de la actividad, si se le puede llamar así, que es idea, producción, selección, voz, conducción y el resto de las culpas, el que te habla, Marcelo. En Encuentro Insólito podés hablar de todo, de todo, de todo, a excepción de aquello de lo que mejor no hablar. Y como siempre, Baglietto nos termina de aclarar. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no, la censura, la. Gracias, Baglietto, por recordarnos como siempre que la censura no existe. Y para hablar de todo o de lo que sea, te voy pasando los datos de nuestros medios de comunicación. El teléfono de la radio es desde el área metropolitana. No oíste hablar últimamente así con esa expresión, con esos términos, ¿no? Bien. Pero sí, a veces se usa. El área metropolitana, el área que abarca Capital Federal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el cordón, no sé hasta cuál, primero seguro, el segundo, creo, bueno, toda esa área, 751-20095. Desde el interior, o sea, desde afuera de esa área y el resto del país, 011-751-20095. Y desde el exterior, el más más, o sea, que es el código de salida del país donde estás, y el 54-11-751-20095, o cualquier otra variante que, según la empresa y el tipo de teléfono y lo que fuera. WhatsApp, tenemos el de acá de la radio, que es 11-4947-9846, desde cualquier punto del país, y desde el exterior 54-911-4947-9846. El otro WhatsApp, el aparato personal, que es desde cualquier punto del país, 2966-528202, y desde el exterior 54-92966-528202. Nuestro correo electrónico, marceloelias8@yahoo.com.ar. Tenemos el Facebook de la radio, el Facebook personal, y la radio también tiene Instagram, Twitter, YouTube, cosas que tenemos nosotros también, pero frecuentamos poco. Y está ubicada en Avenida San Martín 2809 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, barrio de La Paternal, entre Donato Álvarez y Juan Agustín García, código postal 1416. Este es el programa número 580 de la larga historia de Encuentro Insólito, nacido allá por el 2 de julio de 1995 en FM Láser de Río Gallegos. Y en La Colectiva es el programa número 49 desde septiembre del año 2017 y el número 3 de este año 2019. Gracias, Tito, por estar escuchando la radio. Gracias a toda la gente que va poniendo me gusta en el Facebook de Encuentro Insólito y en el Facebook personal también cuando se anuncia. Encuentro Insólito. También está el Facebook de la colectiva, obviamente, ¿no? De que a veces anunciamos y a veces se nos escapa un poco. Efemérides. Hoy día 24 tenemos el recordatorio de que mira, no tuve tiempo de armarme ahora, pues tendría que leer un poco por internet. Quizás más tarde lo haga, si hay tiempo. Buenaventura Durruti, ese anarquista que luchaba en España en la década del 30, cuando se viene la Guerra Civil Española y Franco avanza y al final termina haciendo el desastre que hizo. Buenaventura Durruti, te decía, anarquista que luchaba con milicias de anarquistas, que se la jugaba y demás. Bueno, avanza el 24 de julio de 1936, avanza desde Barcelona hacia otros puntos, que ahora no tengo claro, pues no pude buscar a tiempo, la columna de Durruti. Franco, a su vez, desde Madrid también va haciendo otras acciones, y después aparece un señor, Onésimo Redondo, que ya te dije no tengo ahora a mano, pero era también alguien que estaba en esa lucha. Como a nosotros nos gusta mucho pasar la canción que recuerda a Durruti, más sobre el final del programa la vamos a tener, porque siempre nos gusta dejarla para el final. Mañana, día 25, tenemos el recuerdo de que en 1553 se funda Santiago del Estero, que es conocida como la madre de las ciudades en la República Argentina. O sea, es un nuevo aniversario. Es la muerte, el fallecimiento de Horacio Pugliese en 1995. Que después creo que vamos a pasar algo de Pugliese. Y en Mendoza es un feriado provincial por el recordatorio de Santiago Apóstol. También es el Día Nacional de Galicia, ya que nombrábamos algo de España antes, lo mencionamos acá. El 26 es el Día de la Mujer Afrodescendiente, o la Mujer Negra directamente. Y es el aniversario del fallecimiento de Evita, de María Eva Duarte de Perón. Acá nos recuerda Tito que el 26 de julio es la nevada del siglo 1995, empezó a nevar. Que el 27 amaneció todo nevado. No tenía las fechas exactas, pero como recuerdo que habían habido dos grandes nevadas. Con respecto al clima, después te voy a hacer otro recordatorio. El día 27 es el día del antropólogo. En Finlandia es el día del dormilón. No entré en detalle, pero me pareció muy simpático eso. Todos los días deberían serlo. También a nivel nacional creo que es el día del silbido, cosa que en nuestra juventud sabíamos hacer, hoy sería imposible. Pero además se silbaba más, se oían silbidos de gente que iba por la calle silbando, más allá de los chiflidos, ¿no? Eso de ponerse los dos dedos en la boca y hacerlo sonar fuerte. El día 28, recuerda, es un feriado provincial en Chubut, porque recuerda que en 1865 llegaron los primeros colonos galeses a Puerto Madryn, a lo que hoy es Puerto Madryn, obviamente. Y también recuerda que es el primer poblamiento no originario al sur del Río Negro. Bueno, esto dejémoslo medio, no cae muy simpático, ¿no? Tras 300 años de intentos fallidos, en 1849, un 28 de julio, Justo José Urquiza funda el Colegio Nacional del Uruguay, allá en la ciudad de Concepción del Uruguay. Colegio histórico, si tenés oportunidad de andar por allá, date una vueltita. Creo que siempre seguirán habiendo visitas guiadas, es histórico, interesante, lindo. Es también el día de la gendarmería, que lo mencionamos nomás porque ya que últimamente, no solo tanto esta semana como la anterior, ¿no? Del servicio cívico voluntario. Hace tiempo, hace años que hay denuncias, mucho antes de que ahora la piba, la Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón, propusiera esto. Hay denuncias de que se trabaja con niños, lo hemos visto en Gendarmería de Río Gallegos desde la calle, medio imponiéndole, bueno, imponiéndole no, van porque quieren, ¿no? Pero sometiéndose ahí, o porque quieren los padres, a cierto tipo de disciplinas militares y prácticas, no me refiero a armas, ¿no? Pero en cuanto a la obediencia, la formación y demás. No me refiero a armas porque no las vi, no sé si las hay, espero que no. Bueno, el día 29 es el día de los ñoquis, el aniversario 19 del suicidio de Favaloro, y de paso, como te dije que iba a hablar algo de clima, en 1979, el día 29, era un domingo, 29 de julio, fue el único día que hasta ahora queda registrado en la historia del Servicio Meteorológico Nacional, desde que toma datos, en que en Buenos Aires se superaron los 30 grados en el mes de julio. Llegó a 30 grados dos décimas, recuerdo aquel domingo con la ventana abierta, y 1979 era ya la época en que toda la década del 70 se hablaba siempre de enfriamiento. No existía la expresión enfriamiento global como ahora la del calentamiento, ¿no? Pero sí se hablaba del enfriamiento, y ahí ya empezaba el negocio, convenía decir que venía el calentamiento. Veremos cuando llegue un momento en que el negocio vuelva a ser que viene un enfriamiento. Por ahí se empezaron todas las catástrofes que íbamos a tener. Para el 2000 ya iban a estar los mares inundando, el Polo Norte derretido, etcétera, etcétera. Eso para, ahora vienen amenazando que va a ser para el 2030. Después veremos. Bueno, eso entonces el día 29. Para el día 30, tenemos que en 1933 nace Carlos Alberto Echeverri, pero más Alberto, era un jugador intrascendente de Boca, que después se lució un poquito más en México, y dice por ahí el Wikipedia que tuvo un hijo que jugó más recientemente, pero que no llegó a tener la calidad del padre, así decía lo que leímos. ¿Por qué este nombre? Tanta gente que nació y que pasamos por alto. Pues nombre Alberto, que después nos vamos a meter con eso. El Día Internacional de la Amistad, claro, porque viste, ya pasó el Día del Amigo, la Luna, el Amigo, que yo no te quise nombrar el programa anterior, y muchas veces se dijo que esto, inventado en Argentina por un argentino, se había expandido internacionalmente, pero no es así, sigue siendo en Argentina, quizás algo en Uruguay, y el Día Internacional de la Amistad de la ONU es ese día, que según acá tenemos el 30. Y bueno, eso, 1976, alto el fuego entre Honduras y El Salvador, una guerra de pocos días que fue llamada Guerra del Fútbol, pero no tuvo directamente que ver. Es decir, en algún partido de fútbol entre los seleccionados de los dos países hubo incidentes, pero ya venía todo el problema de límites y demás desde antes, pero ahí quedaron. Una lástima, países de los más pobres del continente que encima se peleen por esas cosas, pero bueno, ahí estamos. Bien, encuentro insólito de hoy, son las 19:11 horas en Argentina, si alguien nos está escuchando en Francia, si está Nahuel en Marsella y Richard en Lyon, en ese lugar son las 0:11 del jueves 25 de julio. Claro que como por internet llega un poco después, lo van a escuchar después de las 0:11, pero esperemos unos pocos minutos, o quizás algunos segundos nomás. Algunas otras cosas que tenemos apuntado acá, pero bueno, vamos por partes. Te había hablado del tema Alberto. Hoy está de moda Alberto. Alberto Fernández, sí. En alguno que otro medio llegué a oír algo así como el Alberto. Pero te recuerdo que el Alberto, que está pasado de moda a nivel nacional, pero sigue plenamente vigente en la provincia de San Luis, que compitió con su hermano, que era el Adolfo, así son conocidos en San Luis, el Alberto, el Adolfo. Bueno, ese es un Alberto que está desde siempre, porque entre los dos hermanos, Rodríguez A, entre el Adolfo y el Alberto, vienen gobernando la provincia desde 1983. Y hay antecedentes desde que algún bisabuelo desde el siglo XIX, ya es algo que viene de lejos. Tito, que también es Alberto, me viene advirtiendo, ojo con lo que vas a decir de nosotros, Alberto, porque también me hizo acordar Tito, gracias Tito, que te iba a nombrar también como Alberto, porque, en fin, vamos a escuchar después distintos temas que nombran Alberto. Antes de eso, vamos a escuchar otro tema de los Beatles, un tema poco convencional, grabado muchísimos años atrás, que no es de autoría de ninguno de ellos. ¿Y por qué? Te había nombrado algo de gendarmería, del servicio cívico voluntario. Una de las burdas y ridículas expresiones que hemos leído, bueno, nunca se sabe si dicen lo que dijeron o si enganchan o sacan de contexto, pero parece que fue cierto, que Patricia Bullrich dijo que, o algún miembro del gobierno, dijo que este servicio cívico voluntario era para los jóvenes, los llamados niní, ni estudian ni trabajan, para que tengan algo. Y está muy aplaudido y muy aprobado por gente de ideología. No nos gusta decir la derecha porque nos vamos a parecer a quienes enfatizan mucho con ese término y son de derecha y hacen repetirlo a mucha gente que no tiene la más mínima noción de lo que es la derecha. Nosotros tenemos alguna mínima noción, tampoco somos especialistas en nada, pero vean, pero la gente de la derecha, un sector de la derecha, pues la otra derecha que niega ser de derecha, a veces insinúa que es izquierda, además. La gente de la derecha, de esa derecha, de ese sector de derecha, lo aprueba, lo aplaude. Y nosotros pensamos, ¿por qué no se le ocurrió decir que para los jóvenes y las jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿por qué no se les facilita la posibilidad de que estudien y o trabajen? Y no, simplemente el servicio cívico voluntario. Ya existe un servicio militar voluntario desde que se suprimió el servicio militar obligatorio. Y muy poco y nada se sabe de lo que pasa ahí en estos últimos años. Casi ni se habla, ni sabemos cuánta gente va, cuántos no y demás. Pero tenemos entendido que está vigente, ¿eh? Si no, corregime y avísame. Bueno, te decía entonces, servicio cívico voluntario, para que también aprendan algo. Creemos, debemos haber entendido que armas o no, por eso te mencionaba hace un rato lo de si gendarmería va a estar a cargo. Justamente gendarmería, ¿no? Tan sospechada, tan denunciada y demás. Entonces, pensábamos que este tema, que fue escrito por Butzkason y Tony Moon y fue interpretado a principios de la década del 60 por distintos grupos y después lo tomaron los Beatles, nos venía bien para mandar los Beatles nuestros de cada semana. Soldier of Love, soldado de amor, Beatles. Beatles, Soldier of Love, soldado de amor. Seguimos con los Alberto, Viste que ahora es el tema Fernández Fernández, como alguna vez fue Perón Perón. Se dan algunas situaciones un tanto controvertidas, porque fíjate que cuando era Perón Perón, era. En esa época era normal que toda mujer se la nombrara con lo que se llamaba el apellido de casada. Fuera casada, fuera concubina, fuera novia, lo que fuera, si figuraba como la mujer, presentada como la esposa, era eso común. En Argentina, por lo menos, fue desapareciendo a partir del año 84, digamos, el fin de la dictadura militar, a fines del 83. Sin embargo, sigue una costumbre de llamar por el poner directamente el apellido. A veces es señora D y a veces no es el de sin el D, es con el apellido de su marido. Y así se siguió llamando a Cristina Kirchner, Cristina Fernández, se la siguió llamando Cristina Kirchner. No fue el caso de Encuentro Insólito, que en su momento alguna vez hasta te llegamos a aclarar cuando todo el periodismo anunciaba que nos visita Hillary Clinton y se reunieron Hillary Clinton con Cristina Kirchner. Desde acá te aclaramos que quienes se reunieron fueron Cristina Fernández y Hillary Rodham. Pero el periodismo llama así. A veces nos planteamos con las nuevas generaciones que no vivieron esa época del apellido de casada y trabajan de periodistas, pero sin embargo, con toda naturalidad, aplican esos apellidos. Chiche Dualde. Nosotros usamos a veces con respecto a las madres, porque vienen de la época en que sí lo usaban, pero sin embargo decimos, cuando tenemos que hablar de Eve Pastor de Bonafini, Nora Morales de Cortiña, mencionamos su apellido, Estela Barnes de Carlotto, y con las actuales vamos llamando directamente por su apellido, porque todo esto trae su resabio machista, y por eso es. Bueno, en este caso, al revés de Perón Perón, pasándole a María Estela Martínez, Isabelita, el apellido Perón, acá se dejó de usar el Cristina Kirchner para jugar con el Fernández Fernández. Bueno, no nos da el tiempo hoy para hablar de eso, pero lo vamos a seguir tocando. Te voy a leer algo que tomamos en internet. Es el sitio letraslibres.com/México-España, o sea que quien lo escribe, Cristian Vázquez, no tenemos idea de quién es, vemos el nombre acá, será mexicano o español. Y viene a cuento por las canciones que vamos a escuchar hoy, seguidas, primero de Paul McCartney con Linda, que es el Uncle Albert, y después a Joan Manuel Serrat, el Nano, con Tío Alberto, que es exactamente lo mismo que Uncle Albert en inglés. Y dice este señor Cristian Vázquez: esto será un pedido de ayuda, señalaré una coincidencia para que quizás alguien pueda decirme si se trató de algo intencional o una mera casualidad. Si me confirman que fue a propósito, un guiño, una especie de pequeño homenaje me parecerá lo más normal del mundo, estas cosas pasan todo el tiempo. Si en cambio fue una casualidad, nada más que un capricho del azar, lo tomaré como uno más de esos signos que me hacen pensar que sí, tal vez existe un dios juguetón que se divierte diseminando aquí y allá pistas falsas de algo que no sabemos qué es. A finales de mayo de 1971, Paul McCartney editó su segundo álbum de estudio después de la separación de los Beatles. Lo tituló Ram. Es el único disco acreditado a él y a su entonces esposa Linda. Recordamos que está fallecida Linda. El primer sencillo apareció en Estados Unidos el 2 de agosto de ese mismo año y correspondió a la quinta canción del lado A del disco Uncle Albert Admiral Halsey. Fue el primer single de McCartney, posterior a los Beatles, que llegó al número 1 del ranking Hot 100 de la revista Billboard. Tío Alberto, Almirante Halsey, tal la traducción literal del título de la canción, está compuesta por varios fragmentos de temas sin terminar. De hecho, hasta se puede tomar como dos canciones en una, como lo indica el propio título. La primera parte está dedicada a un tío auténtico del cantante llamado Albert. Es alguien a quien recuerdo con cariño. Sentí mucha nostalgia al componer la canción, declaró el músico. Según recoge el libro Band on the Run, A History of Paul McCartney and Wings, de Gary McGee, publicado en 2003. Otro libro, The Words and Music of Paul McCartney, The Solo Years de Vincent Pérez Benítez, editado en 2010, cuenta que, en otra ocasión, el músico explicó que Uncle Albert debe entenderse como un pedido de disculpas, la frase más repetida es "We're so sorry", lo sentimos, de parte de su generación hacia la de sus mayores. Joan Manuel Serrat publicó el que muchos consideran su mejor disco, Mediterráneo, en diciembre de ese mismo 1971. Pese a que el cantautor declaró haber compuesto la canción que da título al disco el año anterior, el proceso creativo, durante el cual nacieron la letra y la música de casi todas las canciones, se desarrolló entre agosto y noviembre del 71. Siempre junto al mar, diría Serrat después. El disco fue mítico, se mantuvo durante 21 semanas al tope de los rankings en España. Una encuesta realizada en 2006 por la edición local de la revista Rolling Stone eligió Mediterráneo como la mejor canción de la historia del pop rock de ese país. El mismo ranking incluye otros dos temas de ese álbum, Aquellas pequeñas cosas y La mujer que yo quiero. Un poco inadvertida entre esos clásicos, encontramos una canción cuyo título nos resulta conocido, Tío Alberto. No está dedicada a un verdadero tío suyo, sino a Alberto Puig Palau, 1908-1986, mecenas de artistas y amigo de la juventud de Serrat. En su obituario, el periódico catalán La Vanguardia lo definió como brillante ciudadano y probablemente el penúltimo gran y divertido señor de Barcelona, hijo de papá, playboy, sargento de regulares en la Guerra Civil, miembro de la resistencia en Francia, ayuda de comunistas, anarquistas, demócratas y liberales contra el régimen de Franco, por eso también tiene que ver con lo que hablábamos hoy de la efemérides, promotor de gitanos, artistas, actores y cantantes y amigo de amigas varias y de amigos diversos. Cuentan que el apodo de tío se lo pusieron precisamente los gitanos. Gitano es la palabra que abre la canción de Serrat. ¿Fue solo una casualidad? Seguro que Joan Manuel Serrat en aquella época estaba muy al tanto de lo que hacía Paul McCartney, ese muchacho de 29 años, uno y medio más que él, al que debía admirar muchísimo. Y no sería nada raro que en aquel verano de 1971 haya escuchado el sencillo que acababa de trepar al primer puesto de los rankings en Inglaterra y Estados Unidos, y que al hacerlo haya recordado a su querido tío Alberto Puig Palau, y que haya querido homenajearlo con una canción, y que haya decidido poner esa canción, igual que el ex-Beatle, en el quinto lugar del lado A de su disco. Nada de eso sería raro en absoluto. Lo que sí me parece raro, dice Cristian Vázquez, es que nadie lo haya destacado hasta ahora, o que nadie se lo haya preguntado al propio Serrat. O bueno, es posible que sí alguien lo haya destacado. Quizás sí le hicieron esa pregunta alguna vez, pero si así fue, tiene que haber sido hace mucho antes de Internet, y por eso ahora Google no me informa de ninguna relación entre los tíos Albertos de McCartney y Serrat. Por eso este artículo tiene forma de pregunta, de pedido de ayuda, si alguien sabe sobre si el nano Serrat conoció entre mayo y noviembre del 71 la existencia de la canción Uncle Albert de Paul McCartney y por eso le hizo un guiño en su disco Mediterráneo. Le agradeceré muchísimo que me lo diga. Si nadie me dice nada, dice Cristian Vázquez, seguiré creyendo que la existencia de ese dios juguetón del que hablé al principio y seguiré poniendo la misma atención para tratar de descubrir las pistas falsas que a ese dios le gusta dejar por ahí, los indicios de algo que no podemos saber qué es. Esto lo escribió el señor Cristian Vázquez en Letras Libres y de parte de Encuentro Insólito te digo que no tenía mucha noción de esto, pero siempre me planteé con las canciones muchas veces pasadas y juntas en Encuentro Insólito de los Beatles, She's Leaving Home, ella se va de casa, y ¿Qué va a ser de ti?, de Serrat, que siempre pensé que Serrat se inspiró en este tema de los Beatles para hacer esa canción de Ella se va de casa. Bien, estamos ya sobre las 7:30. Hacemos la tanda y después escuchamos la música. Vamos. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Escuchando La Colectiva. La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Cuando cruces estas puertas sonoras, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como "todo tiempo pasado fue mejor". Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subir el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. Seguimos con nuestro encuentro insólito y vamos a escucharlas cómo se pasa el tiempo por lo que leímos. Sabía que era largo, pero no que duraba tanto. Y bueno, encima ahora me la paso hablando para hacerlo más largo todavía. Vamos a escuchar seguiditos entonces. Tío Alberto, primero en inglés, Uncle Albert por Paul McCartney. Gracias Tito, que nos aclara que Linda es Eastman y no McCartney. Y bueno, nosotros no nombramos ningún apellido, dijimos su esposa Linda y punto, que encuentre insólito, en general no mencionamos nuestros apellidos. Bueno, vamos entonces. Paul McCartney con Uncle Albert y luego el Nano Serrat, Tío Alberto. We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. There's no one left at home, and I believe I'm gonna rain. Get around, get your feet up off the ground, live a little. gitano payo pudo ser, o un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona. Camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals, mitad juicio y mitad mueca burlona. Tío Alberto, tío Alberto, gato de todos los vinos, anduvo por mil caminos y atracó de puerto en puerto. Entre la ruina y la riqueza, entre mentiras y promesas, aún sabe sonreír, tío Alberto. Da todo lo que puede dar, su casa está de par en par, quien quiere entrar tiene un plato en la mesa. Pero nos cambia el cielo por la orden de la Legión de Honor que le dio la República Francesa. Tío Alberto, tío Alberto, aún tiembla con los motores, las muchachas y las flores, con Vivaldi y el flamenco. Tiene de un niño la ternura y de un poeta la locura, y aún cree en el amor, tío Alberto. Balsea en re bemol, agradecido el tibio sol de este otoño que hiciste primavera. El vaso de mi juventud, yo lo levanto, tu salud, rey del país del sueño y la quimera. Tío Alberto, tío Alberto, qué suerte tienes, cochino, en el final del camino te esperó la sombra fresca de una piel dulce de 20 años, donde olvidar los desengaños de 10 lustros de amor, tío Alberto. Escuchábamos en forma seguida, consecutiva, primero Uncle Albert, o sea, tío Alberto, por Paul, acompañado por Linda, ¿no? Y después tío Alberto por el nano Serrat. Y qué variedad de ritmos. El último es un ritmo de vals, el de Serrat, que él mismo habla de que valsea, ¿no? Y el anterior, el de Paul, también una variedad de ritmos que van matizando, incluye marcha y demás, ¿no? Algo más rockero. Seguimos con nuestro encuentro insólito, y con esto de tío Alberto quisimos poner canciones que hablen de Alberto dignos, alejados de esa mediocridad y algunas cositas más que pueden tener algún otro Alberto. No precisamente el amigo Alberto, el amigo Tito que está en Puerto Santa Cruz, que también es un Alberto digno, a quien no le interesan las grandes exposiciones, obviamente. Por eso vive en el pequeño pueblo Puerto Santa Cruz, donde desarrolla su cotidiana actividad. Hablando de Puerto Santa Cruz, vamos con los datos del tiempo de Puerto Santa Cruz. A la hora 19, según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura es de 5 grados 9, con sensación térmica de 2 grados 4, generada por el viento del oeste a 18 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado, humedad 69%, presión atmosférica en hectopascal 998.6, visibilidad 30 kilómetros, te reitero, temperatura en el pequeño puerto Santa Cruz, allá al sur de Santa Cruz, unos algo más de 200 kilómetros al norte de Río Gallegos, 5 grados 9 décimas. Vamos a Río Gallegos, temperatura actual 6 grados 6, algo elevada para la época y para la estación. Humedad del 73%. El viento de direcciones variables a 3 km por hora, totalmente insignificante para lo que es Río Gallegos o la Patagonia en general. Humedad, 73, y presión atmosférica en hectopascal 1007.6. Visibilidad 30 km, cielo mayormente nublado, temperatura en Río Gallegos 6 grados 6 décimas. Vamos a los datos para nuestra ciudad de Buenos Aires. Uy, quedamos un poco demorados. A ver, acá vienen apareciendo. A esta hora, o sea, datos tomados a la hora 19, temperatura 12 grados 1 décima, humedad del 53%, presión atmosférica en hectopascal 1026.2, viento del este a 3 km por hora, visibilidad 10 km, cielo parcialmente nublado. Te reitero entonces para Capital Federal y alrededores, la temperatura actual 12 grados una décima. Seguimos en nuestro encuentro insólito. Tenía más cosas para seguir hablando de Alberto, no porque merezca mucho el actual Alberto puesto en los medios desde hace algo más de un mes, pero vale la pena recordar cosas. Veremos si da algo de tiempo el programa de hoy o el próximo. Algunas cosillas que vale la pena decir. Acordate que nosotros, teniendo un programa que ha nacido en Río Gallegos y habiendo vivido muchos años en Río Gallegos, seguimos informándonos lo que podemos de lo que ocurre en Gallegos y Santa Cruz, y no tenemos la actualización de lo que ocurre en otras provincias. Pero ahí estás vos, escuchando desde donde sea, desde la ciudad de Buenos Aires, desde cualquier lado, que podés aportarnos. También sabemos, por ejemplo, que hoy en Salta hubo represión a docentes que están en huelga. Te recuerdo que las vacaciones de invierno no son parejas en todo el país, y en este momento ya pasaron las vacaciones en Salta. Hubo represión y que siguen los docentes en huelga porque, mientras tanto, fíjate vos que el gobernador de Salta estuvo en Río Gallegos de campaña, ¿eh? Candidato a vicepresidente, siguiéndolo a Roberto Labaña como candidato, y bueno, él pasea y va hablando de las maravillas que hace, y mientras tanto no atiende los problemas, los bajos sueldos, la miseria que hay en Salta y unas cuantas cosillas más. Bueno, te iba a decir entonces en Santa Cruz. Salió por los medios nacionales que la Caja de Servicios Sociales le había negado la derivación a Buenos Aires a una paciente, creo que de la localidad de Los Antiguos, y a lo sumo la mandaban al hospital de Caleta Olivia, que está a alrededor de unos 300, algo más de 300 kilómetros de Los Antiguos, pero tenía un problema de salud que no lo podían atender. Los médicos del hospital de Caleta Olivia decían hay que derivarla, pero algún señor de la Caja de Servicios Sociales se lo negó. Esta señora murió. Y dos meses después de fallecida, su esposo, su viudo, recibe un llamado avisándole que sí, que le autorizaban la derivación a Buenos Aires. Esto tuvo repercusión a nivel nacional y simplemente es una muestra más de cómo se siguen manejando las cosas, porque hay permanentes denuncias por los incumplimientos de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz. Y tampoco es el primer fallecimiento por la no asistencia de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz. Es para tenerlo en cuenta. También hay muchas críticas por algunas fiestas que organizó ahora en Río Gallegos, algo de la Fiesta de los Sabores, se organizó el gobierno provincial, y que se entregaron más de 3 millones de pesos por la actuación de Divididos y del Polaco y de otros intérpretes y grupos que fueron allá, mientras se continúa con aquello de que no hay dinero para aumentar sueldos, para reparar escuelas, para atender obras que hacen falta. En fin, son algunas noticias de actualidad que te voy dando. Después, si nos da el tiempo, tomamos algo más de las cosas que tenemos pendientes. Vamos a recordar a Osvaldo Pugliese. El año anterior lo habíamos hecho con el tema más característico del que es la yumba. Hoy tomamos otro que le pertenece. Antes te quería recordar que no nos da el tiempo, porque si no también hubiésemos pasado hoy a León Gieco con Los Alires de Charlie, donde hay una parte en la que dice siempre mencionamos a Pugliese. Te aclaro que ese siempre mencionamos a Pugliese, según hemos aprendido, se refiere que Pugliese es una palabra que trae suerte, recordando a este, al maestro Osvaldo Pugliese, que murió a los 89 años en 1995, a quien hemos sido vecinos en el edificio con Osvaldo Pugliese, cuando ya era un señor de avanzada edad y todavía alquilaba. Y ahí, más o menos alrededor de los 80 años, logró comprarse un departamento propio, que no era tampoco una cosa de lujo, porque siempre tuvo una línea de conducta de que todo lo que se recaudaba, de acuerdo a su postura izquierda comunista, había que compartir en partes iguales con todos los músicos que lo acompañaban. Y así nunca se enriqueció. Tampoco vamos a decir que vivió en la miseria, vivió con lo justo y necesario. Bueno, pero yo te iba a decir otra cosa. La palabra Pugliese se utiliza en el ámbito artístico para desear suerte. Más o menos paralela a la palabra nerd, que también tiene que ver con eso. Y que, bueno, no sabemos exactamente, no nos tocó estar al lado de alguien que diga Pugliese, pero hemos aprendido que viene con eso, y por eso, en la canción Los Alires de Charlie, que hoy no tenemos tiempo para mandar, y de la cual también podríamos contar anécdotas, se habla de que siempre mencionamos a Pugliese. Hoy escuchamos a Osvaldo Pugliese, Gallo Ciego. Thank you. Osvaldo Pugliese con su conjunto Gallo Ciego. Seguimos con variación de ritmos y vas a ver que ahora viene otro ritmo más variadito. No te había mencionado en las efemérides que el 26 de julio es también el Año Nuevo Maya. No tenemos más detalles, pues estamos llenos a lo largo del año de años nuevos. Con el comienzo del invierno es lo que se llama comúnmente el Año Nuevo Indígena de los originarios. Toca más a los mapuches y cosas del sur. Pero bueno, acá tenemos, por lo que hemos podido leer, es algo bastante ya, digamos, distorsionado o influenciado por toda la cultura europea. Entonces nosotros ahí vemos que todos los rituales mayas están vinculados con temas de horóscopos y signos del zodíaco. Por supuesto que los mayas lo hicieron por su cuenta, por su lado, pero por lo que leemos tiene mucho de la cultura europea, así que es difícil saber exactamente qué hay de auténtico o de original. Y en la música que escuchamos también vemos, percibimos instrumentos y ritmos que no creemos que sean tan autóctonos, pero algo de eso hay. O sea que hemos tomado esta música que hemos encontrado y no sabemos muy bien nada de autor ni de intérpretes. Algo nos figura como un nombre de Quetzal, que debe ser alguno de los intérpretes, y simplemente titulamos lo que viene. Te guste o no te guste, prestale atención porque difícilmente lo vas a escuchar en cualquier radio de por acá o de por allá. Música maya. Thank you. Seguimos con nuestro encuentro insólito después de haber escuchado la música maya de Quetzal en los últimos minutos. Y te había mencionado al principio a Durruti. Bueno, antes de eso, queda pendiente mucho para seguir hablando de Alberto, inclusive de la luna, que te debía algo de la semana anterior. Esperemos tener unos minutos más la próxima semana. Esperemos nomás, porque seguro que se van a juntar miles de cosas. Volvemos entonces a Durruti. Esta canción que vas a escuchar ahora, que la conocemos desde antes de la existencia de... La pasamos por Encuentro Insólito desde antes de la existencia de YouTube y unas cuantas cosas más. Cuando la hemos podido ver en YouTube, complementa todo eso que siempre nos dio la sensación de algo muy tierno, más allá de estar hablando de un hombre de acción, de armas llevar, de jugarse la vida, que así la perdió también, de un balazo en plena lucha por sus principios y demás, allá en España, creo que algo antes de la Guerra Civil Española o durante, bueno, habría que leer bien la historia. Pero por eso te digo, es una canción muy breve que siempre nos ha transmitido mucha ternura y nos gusta mucho, y dice en pocas palabras, a capela, algo muy clarito. Te guste o no te guste, como la canción anterior y como decimos desde siempre, prestar la atención, porque esta canción tampoco la pasan frecuentemente por ninguna radio de por acá o de por allá. Farlosio, por allí viene Durruti. Pues una canción de lo que hacía uno que se llamaba Durruti, y dice: por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros, y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel, a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Por allí viene Durruti, Farlosio, y con esto, gracias Osvaldo por el mensaje, que nos están escuchando, acá cerquita en el barrio de La Paternal, y bueno, te decía entonces, muchas gracias. Ahora viene La Desventura del Hombre, vas a escuchar a Expert por la colectiva, fíjate, no es Alberto Expert, ¿no? Ahora ni recuerdo el nombre. Pero acá Pablo y Daniel, que entran ahora con La Desventura del Hombre, te van a seguir entonces transmitiendo para que no te vayas de la colectiva. Encuentro Insólito se repite el domingo a las 21, queda en la web desde dentro de un par de días más. Y entonces gracias por bancarnos, gracias por sugerir a otra gente que nos banque. Y nosotros volvemos el miércoles a las 19, hora argentina, por la colectiva. Besos para todo el mundo, Encuentro Insólito, chau.